Desde el Apo más importante y la Pachamama del distrito de Palpata. Transmite Radio San Luis 1420 AM. Ubicación principal, calle Diva, a media cuadra de la Municipalidad Distrital de Palpata. Comunicaciones e informaciones al número de celular 944-529973. Radio San Luis Palpata, en los 1420 de la amplitud modulada, inicia su transmisión correspondiente al día de hoy, con una programación amena, con información, música, cultura, deporte y la actualidad de la coyuntura nacional. A nombre de la gerencia, locutores y programadores, les damos la bienvenida a esta su casa radial. Buenos días, hermanos de Palpata. Radio San Luis, en los 1420, en amplitud modulada, transmite desde la capital del distrito de Palpata. Es el conjunto Cuerdas Mágicas de Juan Pipa. ¡Qué rico! Y si con el tiempo negra del alma me llegarás a olvidar, me causaría tu honda pena y acabaría con existir. Hasta las aves han convocado, cantarían de mi dolor. Hasta las flores por ser hermosas dejarían de florecer. En esta vida en que vivimos ya no se haya sinceridad, ni por confiado amas a uno ni le entregas tu corazón. Vela muy bandida en una vuelta, lo destroza sin compasión. Es quien quiera tomar en cuenta las heridas que causará. 4 de la mañana con un minuto a nivel nacional. El pueblo de Chingas, querido. A estas horas de la mañana presentamos tu programa, mi programa, tu programa, Despierta Perú, correspondiente al día hoy, miércoles 15 de marzo del 2023. Bueno, como siempre, como toda la mañana, reciba el cordial saludo de vuestro amigo de siempre, vuestro amigo provinciano. Buenos días Perú, buenos días región Arequipa, región Puno, región Apurímac, región Cusco, bueno, hasta donde llega la señal de Radio San Luis. ¿Qué tal? Buenos días a todos los paparandes, mamarandes, bueno, ¿no es cierto? Y a todos los hermanos y a todos los panaches, amén, los chascañabas que están recién. ¿Qué tal va a esperar una llancha de comunidad con una en región Arequipa, región Puno, no es alguna pena, seguramente ya está? Hora es hora, no somos ganches que Radio San Luis, nos llaman de Guacar Chimesas, que programa Despierta Perú, no es Catarique. Bueno, va a esperar con una compañera, que sea hasta las 5 de la mañana, es jamás, amaya puyurón guichos, amaya puyurón guichicho. Es el conjunto Cuerdas Mágicas de Juan Pipa. ¡Qué rico! Y si con el tiempo negra del alma me llegarás a olvidar, me causaría. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal? Miércoles, nos rapiñada con un angel. Rato, chupo, llevo el pasado sin mi neo. María de mi dolor. El día de hoy, como estamos el día miércoles 15 de marzo, ¿no es Javier? En esta vida en que vivimos ya no se haya sinceridad. Bueno, aquí ya, bueno, útiles escolares, antipe, bueno, ¿no es cierto? No voy a esperar, no voy a quien seguramente la anti-shanguis es, bueno, cuadernos, colores, y más que una falta, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Llega una otra anti-shanguis, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Para Justina Guayo, en el pueblo de Chingas. Aquí no voy a esperar, le gasta con un carpón de que, ¿no? Voy a con la escuela, pero acá dice, ojalá, caramba, al próximo, su próximo, bueno. Va a ir a tocar la puerta de estudiar, pasa, ojalá, pues, allí, profesional, es que lo hacen un vehículo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Yo de repente va aquí una, bueno, pues mana pa' si estudiar un angacho, que ya recunca que estudiar y te mana allí, Jerick. Ni siquiera tomar en cuenta las heridas que causará. Y el rotita en botón la conocí, y en mi pecho yo la cultivé, y tanto quererla, tanto mimarla. Ajena, espera, ajena, qué tal, caramba, ¿sabes? Qué tal, amanecida, el día hoy miércoles, ¿no es cierto? Qué tal, caramba, ¿sabes? Un saludo especial para nuestros hermanos de la comunidad de, a ver, sector Taparaco, Maipita Geri, sector Taparaco, ¿no? Esto es el a ver, el distrito del Divitaca, ¿no es cierto? En el centro poblado de Pisquicocha. ¿Qué tal? Allí en su alguna pesada. Os Jaiman trae una prichariquiza, richariquiza. Os Jaiman, taimán, suceden ahí, cuando suceden chimio, acá, guapes provincial, guajaya, camisa, richariz de mi matca, y en base en España, y que va a ganar. Manaya, voy a poner algunas tempranas, y guayco con X, temprano, es jadiquen. Nada más quieres campo, y yang, y ya. ¿Listo? Guardas mágicas de Juan Pipa. ¡Qué rico! Y si con el tiempo negra del alma. Prácticamente el día de hoy, 4 de la mañana con 6 minutos, en Escapiñata, que horas para acá, voy a poner en dos nocañis, taquichan, por eso, si manda acá ya noticia, en Escapiñata, Villarreal, y manda ahí, cansos, dicen, ya, Villarreal, que se va a poner ya, listo, ya, este mensaje con la pichadera, mi chaña, ay, caña, un mensaje con la chadera, camisa, no sé, tu país, que era usted, para no ver, si yo ansia, no sé, tu mancha, puya la puso manjería. Bueno, así es, amigos, así, ajena, voy a poner ahí, cura. Son 4 de la mañana con 7 minutos. Nos vamos a la parte musical rápidamente a estas horas de la mañana. Taquichao por el son. Ya os Jaime te manda con noticias. Ya vaya por el son. ¿Sí? Listo. Ya vaya que se vayan dos noticias por el son. Manda ya. Son exactamente 4 de la mañana con 7 minutos. Nos vamos a la parte musical a estas horas de la mañana. Y ahora, caballito, al esta culeña. Ñan y Laram Shanya, pichicuasta. Ay, para no buscar, te cambia, vaya, vaya. valiendo para mi casa que quiero a una tipa. Una jabalito para mi casa que quiero a una tipa. Al esta culeña la corre por costo, a la costa mucho. Al esta culeña la corre por costo, a la costa mucho. Una jabalito. Son exactamente 4 de la mañana con 10 minutos a nivel nacional. Tenemos noticias que nos llegan desde región Arequipa.